Dijimos que es una zona con muchos bancos de arena, Sí. donde tenemos esta punta, el Cabo San Antonio, es una zona toda muy arenosa, tanto adentro del continente como abajo del agua. Completamente, y esto ha traído continuos problemas a los navegantes. En realidad, si queremos hablar de los problemas de los navegantes, hay que hablar de los naufragios propiamente dichos, tan comunes en la zona. Pero no podemos hablar de naufragios si no hablamos de una autora, ¿sí? Muy querida en el Pago de la Costa y en la provincia de Buenos Aires, justamente por sus investigaciones, que es Adriana Silvia Cristina Pisani, ¿sí? Adriana Pisani, una investigadora de los naufragios. Hoy en día podemos decir investigadora profesional. Yo todavía me acuerdo cuando compré el primer libro de Adriana. Yo era un adolescente y ella, un poquito más grande que yo, había sacado su libro también, muy jovencita, pero en realidad ya llevaba como 10 años investigando la historia de los naufragios. Su primer libro tenía mucho de leyenda. De hecho, el libro se llama, ¿no?, La fantasía del naufragio. Y tenía mucho de leyenda porque empezó el libro como pudo, con los relatos de la gente, ¿no? Con esas historias que se cuentan de boca a boca. Y fue apasionante ese primer libro. Pero ella no se quedó en la leyenda. Ella avanzó en la historia. Y eso que ella no es historiadora de profesión, es licenciada en psicología. Pero fanática de Mar de Ajó y de los naufragios, empezó a investigar y edición tras edición, sus libros tomaron un rigor histórico pero enorme, a tal punto que investigó en archivos nacionales, archivos extranjeros, consultó con descendientes de los capitanes de los distintos barcos en Europa, ¿sí? O sea, dedicó su vida a la investigación de los Muy naufragios. documentados, o sea, tiene cosas que van desde los relatos que decías vos de los peones de las estancias cercanas a los naufragios hasta los documentos oficiales sobre los barcos en cualquier ciudad de Europa. Pero Y completamente. acompañado también con mapas, con cartas, con la correspondencia entre los capitanes, de los capitanes de los barcos a sus ciudades de origen o a las autoridades, con los pedidos de alerta cuando tenían algún accidente. Sí, no, la verdad es, yo recomiendo siempre La fantasía del naufragio. En la edición que encuentren es buena, siempre la última es la mejor. En cualquier librería de la zona del Partido de la Costa la pueden comentar. Y yo siempre, o sea, parece un chivo, pero siempre lo doy. ¿Por qué? Porque yo no puedo negar la fuente en la cual encontré tanto sobre los naufragios. Y este programa, que va a ser escuchado obviamente en la ciudad de Mar de Ajó y en gran parte del Partido de la Costa, gracias a Radio Rec. A Radio REC, dirigida por el arquitecto Roberto Noboa, a quien le agradecemos esta posibilidad de poder también estar ahí en la casa de nuestros queridos mardiajosenses. Sí, Maragenses es el Maragenses, se Maragenses. dice. Maragenses. Ayer estuve con Horacio Calegari justamente averiguando el gentilicio de las personas que viven en En Mar de Ajó. Horacio Calegari, experto en gentilicio Experto en bonaerense. gentilicios. Es así. Bueno, hablamos de naufragios y hablamos de Adriana Pisani, hablamos de naufragios. Una serie de naufragios previos a la creación del faro son muy importantes relatar porque dan el contexto de por qué se instaló un faro en el lugar. Adriana, una de las cosas que nos dice es que en realidad hay muchísimos otros naufragios que no tenemos registros, que no se ha podido saber muy bien la ubicación, porque convengamos que la zona, al no estar poblada, especialmente la costa, no estaba poblada ni por indios ni por blancos, ¿sí? Entonces Claro. era una zona inhóspita, no había una precisión de los lugares, por lo tanto se sabe que en el siglo XVIII, en el siglo XVII se habían perdido barcos, pero nunca se sabe dónde, ¿verdad? La Patagonia empezaba en Magdalena, digamos, ¿no? En Claro. esa época. No había una precisión, entonces no sabemos muy bien dónde. Y para colmo, las naves fundamentalmente eran de madera, eran pequeñas, por lo tanto, no dejaron restos que podamos hoy encontrar muy fácilmente. Sí tenemos restos de embarcaciones que han encallado en la región, principalmente durante el siglo XIX. Un poco porque las naves eran más grandes, porque tenían materiales de hierro también que hacen que se conserven más. Un poco también porque está más documentado todo. Ya había estancias en la zona, ya había una relación con el lugar que hacía que, bueno, pasara algo y de alguna manera salía en algún diario de Buenos Aires. Y un historiador acude a una hemeroteca, como hizo Adrián y como hacemos tantos historiadores, y encontramos los datos que queremos. Esto antes del siglo XIX no pasaba, por lo tanto es muy difícil. Pero sí sabemos, por ejemplo, de naufragios memorables, muy famosos, de barcos muy grandes, por ejemplo el Carnac, ¿sí? El Carnac, que todavía hoy se encuentra en sus restos a orillas del Atlántico, ahí en plena playa, atravesando la playa. Ese gran vapor alemán que encalló en la zona, obviamente al sur de lo que ya llamaban Punta Médanos, ya la zona ya se la conocía como Punta Médanos. Este Carnac, ¿sí? Que bueno, navegaba los mares, que era de la empresa Cosmos, una de las empresas navieras más importantes del mundo, ¿no? Quedó varado en estas playas allá por 1876 y ahí quedó varado. Sí. Y hoy es una atracción turística, hay excursiones en cuatriciclos, por ejemplo, para ir hasta el Carnac a ver ese montón de hierros ahí atravesados en la playa, como decías. Claro, es más, tenemos un blog, no se pierdan, sigan escuchando FM El Talar, sigan escuchando Radio Rec, ¿no? Sigan escuchando porque vamos a tener un bloque, vamos a hablar sobre el turismo en la zona, ¿no? En el faro y también esos barcos encallados. Otro barco memorable fue la Margarita, al norte de Punta Médanos. Este barco, la Margarita, que encalló unos años después que el Carnac, y le va a dar nombre a una playa que con el tiempo se va a convertir en Mar de Ajó. Lo vamos a ver también en otro bloque. Y la Margarita también rodeada de grandes leyendas, estas cuestiones, ¿no? De que cuando encalló había toneles de vino que quedaron en la playa y sí. Que cuando fueron a crear Mar de Ajó y clavaron una bomba de agua en el Médano, en vez de salir agua salió vino. Bueno, estas cuestiones le dieron fama a la Margarita y de hecho que se llamara la playa antes de Mar de Ajó la Margarita y después para colmo la principal hostería del lugar se llamaba la Hostería La Margarita. Tiene que ver con esta situación que pasó del barco. Y cada tanto se pueden ver ahí en pleno centro de Mar de Ajó. Sí, ahora hace unos cuantos años que no se ven. No, sí, en el verano pasado se vieron. Ah, qué bien. Con Vanessa tuvimos el año tratando de buscarlo, si no. Es muy difícil que se vean, tiene que bajar mucho el nivel de la arena, es muy poco común que se vea, pero puede pasar años sin que se vea, pero cada tanto. Pero están ahí abajo de la playa en pleno centro de Mar de Ajó, en donde termina la avenida por la que se entra a Mar de Ajó. Sí. Ahí está la Margarita. La Margarita. La Margarita. Y bueno, y este buque, la Margarita, encalló justamente en esa zona. Y un tercer buque que voy a nombrar previo al faro es el famoso Ana de Hamburgo. El más insólito, sí. También. Es el más insólito. Porque la Ana de Hamburgo, convengamos, que no solamente que encalló, chocó contra la playa, sino que siguió de largo 400 metros de la línea de las mareas hacia adentro. A tal punto que algunos llegó a decir, ¿y cómo hizo para avanzar tanto? ¿No? O sea, ¿Vos tenés una teoría, la vas a decir al aire o vas a guardarla para algún futuro libro, no, Ariel? No, la podemos comentar. No sé. Es una teoría de que hay que investigarlo, obviamente. Justo en ese lugar es baja la línea de Médanos. Ya en otra oportunidad voy a contar por qué. ¿Sí? Porque es baja la línea de Médanos. En ese lugar justo encalló el Ana de Hamburgo. Y el agua obviamente lo arrastró tierra adentro. Cuando tengamos investigado bien y asegurado la hipótesis que tenemos, puede ser que haya algún librito sobre el tema, ¿no? ¿Por qué el Ana de Hamburgo caminó 4 cuadras por el campo? Pero lo cierto es que el Ana de Hamburgo quedó en pleno campo, ¿sí? Cuando bajó el agua. Estaba en el medio del campo, es un barco estacionado en el medio del campo. Y bueno, todos estos naufragios tenían un gran problema. Primero, un problema inicial, que era ¿por qué se producían? Bueno, se producían por falta de señalamiento, fundamentalmente, ¿sí? En plena noche, en una tormenta, era muy difícil divisar realmente por dónde iban. El otro problema. Disculpa, ¿seis? Sí, sí. El otro problema era justamente el tema de los bancos de arena, que hacía muy difícil la navegación en la zona. Los bancos de arena hacía que era muy complicado pasar esa zona. Y obviamente los barcos eran bastante precarios para lo que fueron después. Por lo tanto, una gran sudestada o un gran viento o una gran tempestad hacían que sean bastante ingobernables. Esto era un problema que causaba que encallaran. Pero había otro problema. ¿Cuál? ¿Qué pasaba cuando encallaban? Estaban completamente desamparados, ¿sí? Imagínense ustedes el Karnak. En la década del 70 del siglo XIX... encallando en el medio de esos médanos que todavía hoy son inhóspitos, ¿sí? Imagínense esto hace 150 años. O sea, es una cosa increíble lo que deben haber pensado esos náufragos al llegar ahí, no saber para dónde ir. Está bien, a 15, 20 kilómetros ya había alguna estancia, pero no sabían ni por dónde ir. Había que atravesar kilómetros y kilómetros de arena para llegar a la estancia, que a la vez para comunicarse con otro lugar tenían que viajar otros ciento y pico de kilómetros hasta el ferrocarril en Dolores. Entonces había una cuestión de incomunicación total. De hecho, la Margarita, ¿no?, cuando encalla, era una, se cuenta que viajaba una compañía francesa de teatro, y las damas, obviamente, cuando van a bajar a la playa, vienen unos gauchos de la zona que se enteran del naufragio a acercarse a ayudarlas. Y cuando los ven con la ropa de gaucho, empezaron a gritar los salvajes, y querían subir al barco y no querían, y salían corriendo, ¿no? Justamente por esta cuestión de no conocer la cultura, no conocer la vestimenta, no saber ni siquiera en dónde estaban. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, y el mismo Ana de Hamburgo, que quedó en el medio del campo, así todo, había una estancia cercana, pero estaba en el medio del campo y no había manera de rescatarla, y llegar era difícil. Es decir, se necesitaba algún tipo de señalización para prevenir accidentes y algún tipo de refugio o lugar de guardia para conectar un poco mejor, para comunicar un poco mejor el lugar. Y ahí empiezan las gestiones. Así es, ahí empiezan las gestiones para lograr la instalación de balizas o faros, ¿sí? Por lo amplio del lugar, lo más aconsejable fue la instalación de faros, especialmente que tengan una gran altura, porque las tierras son bajas. Ustedes verán que hay faros, por ejemplo, en muchos lugares que la estructura es bajita, pero porque están sobre un barranco, sobre un acantilado, sobre un lugar alto, entonces no necesitan una estructura alta. Por ejemplo, el de Mar del Plata, ¿sí? O por ejemplo los de Río Negro, ¿sí?, que son relativamente bajos en altura, pero están arriba de algo. En cambio, acá es una zona muy baja. Entonces, los faros que se propusieron para esta zona tenían que ser altos. Y se proponen dos faros. Uno que se construyó primero, 2 años antes que el que estamos evocando ahora, en Punta Raza, cerca de donde ahora, todavía no, donde ahora está San Clemente del Tuyú. Ahí se construyó el faro San Antonio, llevó el nombre del cabo al que estamos haciendo referencia, ¿sí? Y 2 años después se inauguró el faro Punta Médanos, pero de eso podemos hablar en un siguiente bloque, si les parece. Nos parece bien, y mientras tanto vamos a continuar evocando el programa de hoy con esta canción que se llama Barco Quieto. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma a un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida. Son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas, no son de mentiras, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Pasó esta hermosa canción, Barco Quieto, de María Elena Walsh, interpretada hermosamente por Teresa Parodi. Bellísimo este tema. Es una linda. La versión de María Elena Walsh también es muy linda, pero como este año pasamos bastante de María Elena Walsh, dijimos, bueno, vamos a pasar otra versión. Esta es una versión bastante moderna, hace poquito. Sí, bastante reciente. Es el penúltimo disco, el anteúltimo disco que sacó Teresa Parodi. Y claro, y hablamos más, tiene que ver con barcos, tiene que ver con si desde la ventana no vemos el mar, ¿no? Un poco lo que estamos hablando hoy. Sí, un poquito estamos tratando de evocar al mar también en las canciones. Y antes de escuchar Barco Quieto, hablamos de las gestiones previas al faro. Así es. ¿Dónde se...? Nos contaste, ¿no? Primero, 2 años antes, construyeron otro faro en... Punta Raza. Punta Raza. ¿Y después? ¿Dónde se fabricó el faro? O sea, eso, la estructura, ¿cómo fue la fabricación del faro? Bueno, te cuento, ¿sí? Que el faro se lo llama de armazón tubular en forma de trípode. Porque en realidad tiene, el que nos sigue por el Facebook va a poder ver las fotos bien del faro. Tiene un caño principal, un tubo principal, que es un poco más grueso que el resto, que es por donde pasa una escalera caracol muy pequeña, con muchísimos escalones para subir y unas ventanitas muy chiquititas para llegar hasta la cúpula. Y a la vez tiene 3 patas, como un trípode, ¿vieron los trípodes de sacar una foto, digamos, sí, ¿no? Justamente así, que lo sostienen. Por lo tanto es una estructura completamente metálica y construida en el exterior. Todavía acá en la Argentina no teníamos la industria como para poder construir algo así. Por lo tanto fue construido en Europa, más precisamente en Francia, y desde allí lo trajeron en barco. Voy a dar algunos datos técnicos, ¿sí? Lo encargaron en 1890 la empresa Barbier, Benar y Turenne, y luego fue enviado totalmente desarmado hasta Buenos Aires. Obviamente que los datos técnicos hay que darlos. Tiene una altura de 58,80 metros, ¿sí?, de alcance. Y lo interesante acá es lo siguiente. Esa es la altura. La altura. 58,8 metros. Casi 60 metros de altura, ¿sí? Calculen ustedes, para dar una idea de un edificio, hoy en día más o menos tienen 3 metros por piso. Por lo tanto, casi estamos hablando de un edificio de 20 pisos. ¿Sí? Que para 1893 no existían, claro, edificios de 20 pisos, por lo tanto era de lo más alto que podíamos imaginar en la provincia de Buenos Aires. Subirlo por la escalerita esa tan chiquita. Yo sí, no pude subirlo. Bueno, de eso vamos a hablar en el otro bloque. ¿Cómo era subir al faro? Lo que nos interesa en este bloque es contar, aparte de la parte técnica, cómo lo trajeron. Durante años, cuando uno iba al faro, te daban un instructivo, te daban un folleto, te contaban que vino en barco, muy bien, vino en barco, en otra cosa no podía venir en esa época, desarmado, y que en tren lo llevaron hasta Madariaga y de ahí en carretas hasta el lugar de Punta Medios donde lo armaron. Yo durante años tuve la... O sea, enseguida dije, esto es imposible. Es más, hasta tuve que presentar un trabajo en un congreso de historia en La Valle en el año 2006 que se llama ¿Cómo no llegó el faro a Punta Médanos? ¿Por qué? Porque en esto quería refutar algo que yo, mediante un montón de pedidos por carta durante años al servicio de hidrografía naval que dependen los faros, aclaré que cambien eso. Porque el tren a Madariaga llegó en 1907. Por lo tanto, claro. ¿Cómo? Y no existía Madariaga en 1893. ¿Cómo va a venir en tren a Madariaga si no existía el tren en Madariaga? Por lo tanto, si el faro vino en tren a la región, tuvo que haber llegado a Dolores y de ahí en carreta. ¿Y cómo fue realmente? ¿Qué pudiste averiguar acerca de cómo llegó el faro a Punta Médanos? Personalmente no logré averiguarlo y hasta el momento no tengo ningún dato de un historiador que lo haya logrado averiguar. En el 2006 por lo menos no se sabía, ni siquiera lo sabía la gente de La Valle, los historiadores. En ese momento, este año comentamos, falleció Lulo Gasparri. Lo hablé tanto con Lulo y todo lo que me decía Lulo, no, eran todas versiones, leyendas, cosas, pero no estaba muy claro, no hay casi documentación que se haya podido corroborar. Tengo que tener tiempo alguna vez de ir a los archivos ferroviarios a ver carga por carga, pero están incompletos. A ver, y la Armada tampoco tiene ningún documentado. No se conservó nada de cómo llegó. Otra hipótesis, aparte de la que vino desarmado en carreta desde Dolores, es que vino directamente por vía fluvial hasta Punta Raza y que de ahí de alguna manera mediante balsas, bajarlo, pero también es muy difícil toda la maniobra de bajar, aparte muy pesado, claro, para el tema de las balsas es muy complicado. Lo más probable que sí, que haya llegado en tren, pero no a Madariaga sino a Dolores, y de ahí sí, obviamente, ahí sí en carreta desarmado, ¿no? En varias carretas, porque para todas las partes, obviamente una carreta solamente podía tener un poquito de faro, digamos, ¿no? Y después como un rompecabezas armarlo en ese lugar que era completamente arena. Por algo se llamaba también Punta Médanos. Lo armó cimentado. Discúlpame, lo armó la empresa francesa, mandó también personal para que lo armen, o lo armó mandó ya al personal de Francia para que lo armen acá. Estas empresas ¿y cómo trabajaban está fijado así? Porque al haber arena, bueno, tantas partes técnicas por ahí no conozco, pero obviamente que tiene unos cimientos muy importantes, ¿sí? Los tirantes funcionan bien. Es más, si está cumpliendo 120 años. Sí, bueno, no se cayó. No se cayó, lo hicieron bien. No sabemos exactamente cómo lo armaron ahí, pero lo armaron bien. Y obviamente debe tener unos cimientos muy buenos como para poder aguantar todo eso, porque lo que venía diciendo era que en el momento no había ningún árbol. Hoy en día, el faro Punta Médanos está rodeado de una arbolera de unos metros, unos 400 metros para cada lado, para el resto es toda arena. Pero esa arboleda nació con el faro. Es más, fue la defensa natural que buscaron para que los médanos no invadieran el faro. Es más, había un murito que todavía se conserva, perimetral, de menos de 100 metros hacia cada lado del faro, que fue lo primero que construyeron para frenar a los médanos, pero los médanos pasaban por arriba. La solución fue forestar toda esa zona, pero cuando se lo instaló el faro no había, obviamente, árboles, a tal punto que si miran en el Facebook las fotos que nosotros mostramos del faro, las primeras que tenemos, que es de década del 30 más o menos, cuando se creó Mar de Ajó, las primeras postales, y lo vemos obviamente al faro con los árboles ya crecidos, pero no tan grandes como los pudimos ver años después o como los podemos ver ahora. Por lo tanto, en ese momento, instalar el faro ahí era completamente en un lugar inhóspito, era complicado técnicamente, como decís vos, Adrián, y fundamentalmente era difícil llegar. No había poblaciones más cercanas que, por ejemplo, General Lavalle, a casi 80, 90 kilómetros de distancia. ¿Se entiende? No había otra cosa que estancias en los alrededores y muy lejos. Y más precisamente ahí no había nada. Por lo tanto, ese 9 de julio, día de nuestra independencia, de 1893, hace casi 120 años, va a ser dentro de dos días, cuando inauguraron el faro, ¿sí?, quedó habilitado, pero era un lugar casi inaccesible, a tal punto que los guardafaros, el personal, los iban rotando y no podían estar mucho tiempo, como si fuera hoy en día las dotaciones en la Antártida, digamos, ¿no? Que claro, no pueden tenerlas mucho tiempo. Bueno, acá pasaba lo mismo. Era un lugar muy difícil. Al principio ni las familias. Después lograron construir algunas casas como para que venga alguna familia, pero yo qué sé, no tenían colegio, no tenían médico, no tenían nada. Las provisiones llegaban una vez por mes en carretas. Entonces era realmente algo muy loco estar en esa época en el faro Punta Médanos. Era como un castigo para algunos, calculo. y que para sí. Otros, no. La verdad que sí. Bueno, llegó el momento de la tanda de la radio, chicos. Sí. Estamos en hora para la tanda publicitaria de FM El Talar.